¿Me oyen atrás? ¿Me oyen adelante? Gracias. Buenos días. ¿Alguien dejó esto aquí adelante? Si lo necesitan. ¿Quién siento? ¿Quién? ¿Clarisa? ¿Es tuyo? Sí, por favor. Gracias. Y otra vez, buenos días. Muchas gracias por todo su cariño, su amor. Lo siento cuando quieren tomar fotos conmigo. Me siento. Fotos de ustedes. Fotos de ustedes, ¿verdad? Con este, con este es un servidor de la segunda raza. La rosarte, la rosarte. El... Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que no está claro? Isaac nos completó el diagrama, yo le tomé foto, lo voy a dejar en mi próximo, está bien lindo. Si lo quieres, pues tómenme una foto. A mí me gustaría dar unas definiciones nuevamente de lo que hemos estudiado a manera de resumen. Y conceptos que hemos usado aquí, ¿verdad? Esto es a manera de resumen. Lo más importante, por supuesto, es el concepto de la mónada en teosofía. No es fácil, no crean que es armaduri. Eso es solamente dos palabras unidas con un guión. Armabudi no es la mónada. La mónada es aquella luz divina en nosotros, fuera de nosotros, por encima de nosotros, que es el peregrinaje que por eones y eones de eternidades viaja y adquiere todo este ropaje, todo este karma, toda esta experiencia. ¿Para qué? Por ahora, en nuestro nivel, para ser un ser humano. Es un privilegio extraordinario el haber llegado hasta este momento. Eso es la mónada, no es alma budi. Eso son dos palabritas que dicen poco para que no haya meditado, contemplado, vivido dentro de uno la idea de la mónada. La mónada es aquello. Recuerden que en la estancia 3 del Cosmogénesis describen el despertar de la mónada, cómo las mónadas emergen desde el estado de absorción dentro de Hermes. Y cuando leen la estancia 3, la palabra mónada no está. ¿Por qué? ¿Se han dado cuenta? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla: no la ven. No han meditado lo suficiente para entender que luz es mónada, vida es mónada, disculpen, fuerza es mónada, Dian Johan son mónadas. Si no ven la palabra mónada en la estancia 3, con todas sus locas, no saben lo que es mónada. No es alma budi. Si están esperando que Blavatsky diga el alma budi, ahí no está, hermano. Estamos dentro de la gran mónada, ¿no? Imaginemos que es una mónada universal y todos estamos dentro de la mónada y somos parte de ella, aunque de alguna manera con cierta individualidad. Claro, a mí me gusta hablar de la mónada, no se puede definir. Hay que tener una visión en el corazón, en el alma, y sentirla, verla, y lo más importante, la mónada del hermano, la mónada mía, ¿son diferentes? ¿Son iguales? ¿Participan de la misma cualidad? ¿Qué es la mónada? ¿Ven lo que les quiero decir? El estudio de la teosofía no es mental. La mónada es atma, budi. Ah, es ok. Yes. Hasta ahí llegamos. Pero si no la vemos en la estancia 3, emergiendo de su estado de absorción dentro del germen divino, no sabemos lo que es la mónada. Les digo que por favor vayan a la estancia 3, léanla y vean la mónada. ¿Qué es lo que significa, verdad? Ese salir del estado de absorción nuevamente dentro de la carne. ¿Estamos de acuerdo? Blavatsky le dice, nos dice que es el peregrino. El peregrino. ¿Qué significa eso? El peregrino. Todas esas palabras son alegóricas, metafóricas, simbólicas. No hay otra manera de describir estas grandes verdades. ¿Por qué la mónada es importante para el peregrinaje, para la evolución de la humanidad? ¿Por qué la idea de la mónada es esencial que los días Johan, ¿verdad?, a través de su impulso fojádico nos dé lo que se llama el impulso monádico? ¿Por qué eso es importante? ¿Lo sabemos? No, hay que meditarlo, hay que contemplarlo. Sabemos lo que es la mónada, armadura, pero no nos vemos en ese impulso monádico dirigido por los días Johan hacia el mundo físico. Eso es parte de la mónada. ¿Ven? Eso es nosotros. Y así podemos saber muchísimo si visualizamos eso, porque entramos en un reino elemental, continuamos por un reino mineral, vegetal, animal, y ahora somos humanos. Nos dice la doctrina secreta que cada reino tiene su menú, su ser divino que le da la nota clave de ese reino. La nota clave. ¿Qué es la nota clave? Lo que deben hacer, ¿verdad? La ley que rige ese reino. Ese manús tiene 7 manús, estos son nombres, ¿verdad?, de los seres divinos, y cada septenario manú tiene su nota clave, su clave, en cada uno de los globos, en cada una de las razas, en cada uno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la nota clave de nosotros? ¿Cuál es la nota clave del ser humano? Manas es el principio clave con Kam. La nota clave es la ley que rige el ser humano. Ahora bien, recuerden que los libros sagrados tienen varias notas claves dependiendo de la humanidad, de la raza raíz que trabaja. Por ejemplo, sabemos que la gran batalla, el Mahabharata, era ¿en qué raza? La raza entre los Kuravas y los Pandavas, donde en la mitad de la batalla Arjuna le dice al maestro Krishna: Krishna, llévame a la mitad del campo de batalla de Kurukshetra, quiero ver los dos ejércitos. ¿En qué humanidad estamos en este momento? ¿En la quinta, en la cuarta, en la tercera? La mitad de la tercera. ¿Es la mitad de la tercera? ¿Es la cuál? En la mitad. ¿En la mitad de la cuarta? La cuarta. La quinta es muy, muy, muy. No ha comenzado hace mucho, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, la cuarta. La cuarta. La cuarta. Vamos a decir que es la cuarta. No crea lo que yo digo, ¿verdad? Pero votamos la gran mayoría de los cuatro, de verdad. Entonces, pongan la cuarta y estudien. Estudien en la doctrina secreta lo que dice. En la cuarta, ¿cuál es la nota clave del Bhagavad Gita? Krishna le dice a Arjuna: tu deber. Es el deber, es el dharma. Haz tu deber aunque te salga mal. Estas son palabras crudas, ¿verdad? Haz tu deber aunque lo hagas pobremente, que copies el deber del otro y lo hagas bien. ¿Se acuerdan? Hay un más o menos como es. Pero es el deber, el dharma. Haz tu dharma. Esa es la nota clave de la cuarta raza. Se lo dio Krishna, pero desde el punto de vista de Krishna, ¿verdad? Desde el punto de vista de esa civilización, maestros tienen avataras, maestros de la cuarta, tienen todos ellos su subnota clave. Tenemos que resumir la nota clave, que no la nota clave total, singular, es muy difícil de verla. Hay que resumir todas las pequeñitas si no somos capaces de contemplar esa nota clave. Pero los libros sagrados no la dan. Ahora en la quinta humanidad, tenemos varios maestros, como Platón, la nota clave. Platón es la bondad, el bien. La nota clave de Jesús, ¿cuál fue? El amor, la de Confucio. La civilización, ¿verdad? La ley, el orden, la estructura política, social de una nación, sabiendo que no tenemos la facultad política, ¿verdad? Él hizo la estructura social civilizada, ¿verdad? Etcétera. Cada uno tiene su notita, pero todos nos pueden dar. Lo importante para el estudiante de teosofía es percibir, contemplar, ser uno con ellos, y de pronto algún día podemos tener la visión, ¿verdad?, de la nota clave, la visión de la mónada en estos momentos que somos nosotros, ¿verdad?, y trabajar. Cuando leemos las cartas de los maestros, ¿cuál es la nota clave que les da la sociedad? La fraternidad, la hermandad, el trabajo cooperativo entre todos. Y hay que comenzar con un núcleo, con aquellos que tenemos afinidades de objeto, ¿verdad?, de moralidad, de virtualidad, virtuosidad, etcétera, etcétera. Hermano. Lo que el Bhagavad Gita es posterior a los Vedas, y los Vedas son literatura aria. Ok, entonces tenemos que ver que... ¿Quita raza? Primera solaza. Está bien, ese pensamiento es muy bueno, y me alegra que lo dijiste. Cuando uno se pregunta en la India de dónde vienen los Vedas, ¿verdad?, como el Rig Veda, dicen que es, se pierde en el horizonte de la historia, pre-ario, por decirlo así, pero esa es mi opinión, pre-ario. Después vienen los grandes Puranas y las grandes obras donde hay platillos voladores, como habíamos hablado, los Vimanas, habían gigantes, ¿verdad? Bhima, en la batalla, él agarró a un Kurava, le quitó la cabeza, se tomó la sangre. Eso no puede ser ario, porque la nota aria es menos brutal. Buena palabra, gracias. Entonces mira cómo trabajan ellos, ¿verdad? Sí. Bhima es el Hércules, ¿verdad?, de los hermanos Apanda. Todo el mundo sabe eso, ¿verdad? A uno se lo contaron los padres de chiquitito. Mira Bhima, encarna hacia esto, encarna hacia el otro, ¿verdad? Entonces todo el mundo sabe la historia del gran Bharata. Si no, vean la película como hice yo. Entonces él tienes que ver eso. Lo importante es que esos libros, ¿verdad?, de enseñanza universal, son universales. Y en la quinta raza, los Vedas son tan importantes que todas las escuelas Vedantas, ¿verdad?, al final quieren estudiar los Vedas. Sin embargo, tienen sus maestros, como Shankaracharya, Kapila y todos ellos, Patanjali, y cada uno dio su introducción para al final poder entender los Vedas. Entonces tenemos los Vedas, los Puranas, los Brahmanas, y todos los comentarios, los bases, tenemos todas las nociones preliminares, los prakaragrantas, y uno empieza a estudiar esa cantidad de textos hindúes bellísimos, ¿verdad?, para la finalidad los Vedas. O sea, todavía no sirve en ese sentido. En la quinta raza los Vedas son muy importantes. Tienes razón en eso, pero sigue tus estudios de ver la nota clave, ¿verdad?, de la gran batalla. Un libro Aurobindo de Gita, que es el sobre la Gita. ¿El dime? Aurobindo tiene un libro sobre el Gita, claro. Y dice, un guerrero ario como Sarduna no puede caer en el desánimo que cayó él cuando dudaba de su charla, sino que se mueve de fuerza en fuerza. Entonces, que se ha ido Sarduna es ario. Claro. El Bhagavad Gita es fabuloso lo que nos puede enseñar. Pero si tú eres 5.000 años, que es cuando viene Krishna. Claro. Pero bueno, Krishna también es un personaje, como todos ellos, histórico, mítico, ¿verdad?, representativo, alegórico, igual que Hermes. Hermes es un personaje alegórico, también quizás Lemur, quizás Atlante, y también Ario. O sea, todas esas palabras se usaron, nombres se usaron a través del tiempo. Lo mismo que Ganesha y el que reconectó los Vedas y todos ellos. Así que esas palabras se usaron bastante. Pero tienes razón, no sirve todavía ese estudio para nosotros, ¿verdad? Pero fíjate, la nota clave en esa batalla es más titánica, más atlante, el uso de la sangre, de los rituales, de las batallas, todo eso es cuarto. Lo heredamos y todavía lo usamos en la quinta, pero eso es muy atlanteo. Teo. Atlanteo. Atlante. Atlante, gracias. Podría ser el dulcetra. Dulcetra. De la marca Dolphin de la cuarta. está la quinta, que es la que vemos con la luna. Es posible, es una buena idea. Kurukshetra, el campo de batalla, siempre se dice que es la conciencia donde está la batalla de la dualidad, ¿verdad? Pero todas esas son ideas, ¿verdad?, de nuestra meditación. Hay que trabajarlas, son muy buenas. Pero esta es la idea, no es estudiar hoy el Bhagavad Gita. Todos, por favor, estudien el Bhagavad Gita, sino la nota clave. ¿Por qué los maestros se empeñaron y nos dieron la nota clave de la fraternidad universal, de la hermandad, etcétera? ¿Por qué creen? ¿Por qué necesitamos en nosotros tener bien presente que en este momento histórico la cooperación fraternal, la hermandad, debería ser la nota clave para una sociedad que va a ser un modelo para otras sociedades? ¿La hermana? Dígame. ¿Es necesario para pasar al otro paso? Porque es una necesidad obvia, ¿verdad? Sí. Usted la ve obvia. Que es total. Totalmente obvia. ¿A otra persona? ¿Otra idea? Uno cae al otro lado de la energía. Sí. Y uno cae al lado oscuro. Para no caer del lado oscuro. Nos sentimos que ok. Porque hay otro lado que es negativo, ¿verdad? Y esto es importante. Para la fraternidad. Gracias, el hermano. Porque la sexta raza, esa va a ser la nota. Porque va a ser la nota futura la sexta raza, normalmente, ¿verdad? Esto lo vamos a tener como naturalidad. Yo creo que la nota clave sería la paz. La paz. La paz. La paz. Y es la se necesita mucho la paz. Pero, entonces, sin esa unión jamás se producirá la paz. Muy bien. Entonces es como el futuro para preparar la siguiente subraza. Es necesaria la paz. La paz. La paz proviene de esa fraternidad, la idea de los maestros, fraternidad, de ahí viene la paz y bastante otras, deberes, morales, carácter y todo eso. Acabar la guerra. Acabar la guerra. Hermano. Sí, porque cada palabra, cada nota es una vibración y la vibración de alguna forma pone en disposición a la persona o a la humanidad para un trabajo determinado que puede ser en un futuro. Abarcar un poco todo el sentido de esa raza. El sentido de la raza fraternal. Muy importante, muy importante. ¿Ven? El estudio de la teosofía, de la doctrina secreta, no es mental, aunque hay que comenzar, ¿verdad? Por las imágenes, el texto, estudiarlo, reflexionarlo y después capturarlo contemplativamente en nuestra alma. ¿Lo ven así? Así se estudia. Porque si nos descuidamos de eso, perdemos la visión de lo que hacemos aquí. Y en realidad, como todo es tan lento, no importa al final del tiempo, porque aprendemos normalmente, como todo, que hay que hacer yoga, que hay que comer adecuadamente, ¿verdad? La alimentación a través del... ¿Del qué? De la Ayurveda. A través de saber los gunas, ¿verdad? Que es la alimentación sáptica, donde está quién, los granos, las cosas verdes. ¿Qué hay que ver de chocolate? No. Pero entonces, a medida que pasemos el tiempo, los hermanos, hermanas que no estudien de esta manera, también están haciendo una evolución, ¿verdad? Y saben que la virtud es importante, las leyes civiles los van a la cárcel, si los agarran, etcétera, etcétera. El otro concepto, entonces, es la evolución de la mónada. Esa evolución de la mónada es a través de la cadena planetaria. Cadena planetaria, es un resumen, ¿verdad? Planetaria. La cadena planetaria se define como en los cuatro niveles inferiores del plano del cosmos, y esto es más complejo que esto, ¿verdad? Hay un plano, están los tres aquí, ¿verdad? Que no tienen forma, donde Atma, Buddhi, Mana representan los principios de esos planos. no hay forma, aformal, ¿verdad? Entonces, cuando alguien dice, oh, me remonté al cielo más alto y vi un triángulo, que es lo más bello que hay, ¿verdad? Pero ahí no hay triángulos. ¿Quién fue el que vio? Camamana. Camamana vio lo que está en la memoria, lo que quiere ver. Vio algo, ¿verdad? Vio algo, no hay duda. Pero ya la parte plástica, personal, la que transforma la luz entre lo que yo quiero ver, es el Camamana. La mente entiende que vio algo y el Camamana lo convierte en personal, ¿verdad? El poder de Shakti, de la diosa Shakti Maya, el poder de Maya es velar la luz y proyectar lo que uno tiene en la memoria. Proyectar lo que uno tiene. Y eso hay que trabajar. Entonces ve un triángulo y ve angelitos y ve una gran cantidad de cosas. Y eso dice, eso es universal. Pero cuando ve angelitos pintados en la China, en la India, son diferentes los angelitos. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué todos los dioses en todas las religiones son diferentes? Sin embargo, el que puede contemplar ve que la esencia es la misma. Ahí es donde va, ¿verdad? La esencia luminosa de todas esas ideas arquetípicas son las mismas. Entonces nos dice la doctrina secreta que la evolución de la mónada o del ser a través del tiempo es a través de lo que se llama el renacimiento de las cadenas planetarias. Y cadena planetaria es un sistema de 7 planetas. Este es el planeta 1, tenemos el planeta 2 igualito, el planeta 3 que lo vamos a llamar Luna, ¿verdad? El planeta 4 que lo vamos a llamar Tierra, ¿cierto? Y tenemos un planeta quinto, sexto, séptimo. ¿Estamos de acuerdo? Y nos graduamos. Entonces, en esta cadena planetaria, como mónada, que la intención es producir en la Tierra un ser humano. El otro concepto muy importante asociado con la cadena es ronda. Cuando la oleada de la mónada, y vamos a tomar una oleada de una clase de mónada, entra en un planeta, para ir a los globos que se nombran en teosofía con letras, entonces, ¿qué es un globo? Es un principio de un planeta, no. Similar y que corresponde a un principio humano. Así como un ser humano está compuesto de un cuerpo físico y 6 principios, de la misma manera, con correspondencia y analogía, un planeta tiene un globo físico acompañado por 6 globos etéreos, por decirlo así, que no los vemos. Igual que físicamente no vemos los otros 6. Eso debe estar bien claro. Recuerden, vimos imágenes de dibujos donde no está así, hay que tener esto bien claro, etc. Entonces, nos dice la literatura que una ronda es el paso de las mónadas a través de los globos, y esa es la ley, ¿verdad? En donde las mónadas aterrizan en un cierto globo, y hay 7 rondas. Aterrizan es, van a activar el globo A al paso de una ronda, primera ronda. Después viene otra segunda ronda donde aterrizan en el globo B, se vuelve activo, hacemos en cada globo 7 peregrinajes a través de las razas y hacemos una tercera ronda y ahora estamos en la cuarta ronda que corresponde con la actividad en el planeta B. El ser humano va a ser 7 razas raíces. Estamos en la quinta, comenzando la quinta, por decirlo así, o en la quinta, ¿verdad? Y al terminar la quinta vamos a ir a la sexta, séptima, nos graduamos o terminamos la ley de ese globo D y en otra ronda vamos a ver. Recuerden que esto solo representa una oleada de un tipo de mónada. De acuerdo, la mónada va a ser una ronda y activa en el planeta A, B o C. Sí. Pero cuando pasan por los demás, ¿qué hacen? Ahí da la impresión que hay cierto tipo de actividad de recapitulación. ¿En todos? En todos. Y muchos teósofos dicen eso, que hay recapitulación en cada uno de ellos. Para mí es como un tren que pasa por una estación y el gerente de la estación lee la carta de la estación y dice, estás en el globo. Eso es, así yo lo romanticismo, ¿verdad? Hay como una recapitulación, así dicen, ¿verdad? El movimiento por los globos. Siempre hay algo, esto demora tiempo, siempre hay una toma de conciencia. Pero no hay razas, ni subrazas. No. Ah, eso no lo veo yo. Es un movimiento de tránsito, pero parece que hay un recordatorio. Así como en el mito de Er en Platón. Oh no, exacto lo que dijo muy sencillamente el Martín, que bien está explicado. Lo que dijo Isaac es que si en el tránsito por los otros globos, mientras vamos a llegar al globo que pertenece, si hay cierto tipo de actividad o solamente es el paso. Para mí, en mis visualizaciones de esto, el paso debe ser para una cierta recapitulación. Todo esto es inconsciente, ¿verdad? De bacánica, quizás. En ese sentido, hay una recapitulación de lo que ser, de lo que fuimos, que ese globo nos da la nota clave de ello, ¿verdad? Es como una memoria innata en nosotros, que está impresa en nuestra alma, y ahí hacemos. Pero yo creo que no nos quedamos en ese globo trabajando, haciendo siete otras razas. Y eso sería una actividad completa del globo, en mi opinión. Eso no está muy claro, pero da como cierta impresión que algo pasa en ese globo. Ahora, es muy largo, ¿verdad? Es muy largo esos periodos. Esos son periodos de pralaya, de globo a globo, ¿verdad? Es en mi mente, analógica al periodo de la vida después de la muerte, ¿verdad? Pero aquí es oleada de mónadas. En la vida después de la muerte es una mónada muriendo, que va en un periodo de transición a la etapa de guerra, la lucha entre los principios, viene la etapa de gestación, de bachar y reencarnación. Hay algo parecido entre ellos, porque cuando llega al siguiente globo, entonces la mónada con su forma, ¿verdad? Y esa forma ya está trabajada en esto como si fuera gestación, como si fuera de Bachán, ¿verdad? Y está preparada para reencarnar, por decirlo así, correspondientemente, analógicamente, en el siguiente globo. Y véanlo, no es igual, es similar. Recuerden, no hay igualdad, es similar. Y los shistas están ahí, que no hemos entrado. Hay ciertos temas que no tomé, que son los manú raíces, los manú semillas, ¿verdad? Que dan la nota clave inicial, que dan la nota clave al final, ¿verdad? Como raíz, como fruto, etcétera, etcétera. Esto es una belleza y es para toda una vida de contemplación, de vivencia, de ver las estelas americanas donde el rey antiguo está grande y le da al hijo el manto de que sea el nuevo rey, como los chistas, ¿verdad? Donde le pasa la tradición de uno a otro, etc. Eso es bellísimo. ¿Tiene una mano? No. Ok. Entonces tenemos mónada, cadena planetaria, ronda, tenemos los globos, ¿lo ven? La oleada de mónada, las razas, subrazas, y sobre todo la cadena planetaria de siete. En la luna se dice que fuimos animales y en la tierra somos seres humanos. ¿Qué significa, hermano? Sí. Yo quisiera, no sé si es posible, ¿esto pertenece al proceso del tiempo? Tiempo. ¿O de algún tiempo? hay una parte que puede pertenecer a uno tiempo. Y me disculpan que eso no lo voy a dar porque me parece muy pesado, y es la relación de todo esto con el tiempo, que es una buena observación. No lo he tocado porque tendríamos que trabajar con los yugas, ¿verdad? 432 mil años, y darle la expresión de 2, de 3, de 4, la pitagórica, ver que es 4.320.000, darle 10 veces, darle 72 veces, ir al día de Brahma, ir a los... Y eso se vuelve pero tan pesado, y la mitad de ustedes van a ir al Devachán, se van a morir, y la otra mitad va a salir corriendo, no van a querer tomar fotos conmigo. Eso es una tragedia. ¿Mi manos, hermanas? Una pregunta. ¿Sí? Dime. Si en la luna literalmente solo había animales, no. En cada planeta hay 7, por lo menos, hay 7 clases de mónadas trabajando, cada una en su necesidad. Hay la luna es física, hay mónadas físicas, por decirlo así. La mónada no es física, pero el trabajo, ¿verdad? Físico. Pero también hay elementales, también hay débicos, ¿verdad? Y también habían en esa época mineral, vegetal, animal, humano. El humano de la luna, ¿verdad? Si estaba atrasado y no se graduó, nos van a ayudar a nosotros. El animal adelantado de la luna, nos dicen, y eso hay que pensar bien qué significa lo más adelantado en la luna, van a ser los maestros, los arahats. ¿Verdad? Que si estudiamos la literatura de los 4 grados de iniciación, el más bajo, el arahat, que nos van a ser los maestros de nosotros. Y sigue la evolución ascendente, ¿verdad? De la forma adaptándose a traer el espíritu o abrirse más a las potencialidades espirituales. Entonces, en un planeta es el jardín, el centro, el tabernáculo de toda la actividad, de todas las mónadas en ese momento. Y lo más probable es que haya mucho más. Entonces, la doctrina secreta nos forma el esquema de lo que se llama esa cadena planetaria, donde hay 7 planetas, lo cual no quiere decir que los 7 planetas están aquí, ¿verdad? O en el sistema solar, o etcétera, etcétera. Eso hay que estudiarlo también, es muy interesante. Pero lo que sí sabemos es que estamos en el cuarto planeta Tierra, y nos dice la literatura que venimos de un planeta luna donde estábamos trabajando como animales. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un animal y un ser humano? ¿Cuál es la clave, la nota clave que le dan los manús a los animales? De la cual ya nos graduamos, ya los superamos y ahora estamos de humanos. Hay mucha gente que dicen que los animales son tan humanos como nosotros. Eso es, para mí, no saber teosofía. Eso puede ser otra filosofía muy extraordinaria, muy bonita, pero no es lo que nos dicen aquí. Claramente, aquí nos dicen que el ser humano tiene manas, o nos dan el principio de manas, para trabajar el kama propiamente. El animal tiene kama, pero no tiene manas. Quizás tiene el sitio, como lo pintó Isaac, y así creo yo, tiene el sitio de manas, ¿verdad? Pero, y quizás hay un destellito de manas, pero no hay manakama o kamamana, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la clave nota del animal? ¿Y cuál es la nota clave del ser humano? Que se comenta, a lo mejor románticamente, que los que tienen animales en el hogar, o los que tenemos que han tenido muchos animales y han tenido mucho contacto, en el cariño y esfuerzo que se hace por cuidarlo, etc., y el animal por entender, que el ser humano en un momento dado puede influir en un pequeño despertar de semanas, que está ahí como, vamos a decir, como semilla, y que nos hace muy responsables, porque el animal empieza a ser, digamos, más consciente, claro, que los demás animales. Sí. Y si le damos después un trato no positivo, porque la gente a veces se cansa de los animales y los abandona, pues estamos generando muchos problemas para el futuro de esa encarnación. Claro. Claro. Pues sí, puede ser muy romántico, pero... No, no, pero hay un karma, ¿verdad?, de social, de relación, ¿cierto? Yo he visto perros que el dueño le grita y el perro, no lo vuelvo a hacer, y lo hace mal. Porque no habla inglés. Pero entiende la vibración, ¿verdad? Y hace lo mismo. No lo hagas ahí, te he dicho 20 meses que no lo hagas ahí. Etcétera, etcétera. Pero sí, hay una relación kármica, ¿verdad? Pero ¿cuál es la nota clave? En la Biblia, ¿qué dice? Cuando los animales salieron, dice que se van a reproducir, se van a multiplicar, se van a, ¿verdad? Hay una relación con el medio ambiente, una ecología que tienen que desarrollar. Y es, disculpen, la mayoría es de cooperación social, política, económica, religiosa. No hay manas para hacer eso. Pero hay una ecología, ¿verdad?, en el sistema que es muy interesante. ¿Qué sería este planeta sin seres humanos? Solo hasta el reino animal. Entonces habría una ecología que sería armónica, quizás, es porque la naturaleza tiende a esta armonía, pero dejada por sí misma, fracasa. Así se dice, hermana. Sí, los animales entonces... Como vegetales, sí, así parece. Han pasado por los globos, aves como nosotros, sí. Aves que... Claro, así se dice. La clase de la mónada que forma el reino vegetal llega primero que el ser humano, pasando por sus actividades como el globo A, el globo B, el globo C, llegó al globo D, el planeta Tierra físico, antes que nosotros, ¿verdad? Y ahí se está desarrollando. O sea, son mónadas que pertenecen a la oleada del reino vegetal. Y tienen su ciclo diferente que el reino mineral, animal y humano. Entonces, los animales de aquí, los minerales. En otro planeta. ¿De la Luna? No, ya la Luna era un reino. Cada planeta es un reino, por decirlo así. Cada planeta es un reino. Entonces, tenemos en este momento 7 reinos, ¿verdad? De los 10 reinos. De los 3 elementales inferiores, hablan muy poquito. Ya lo que dicen que empiezan a ayudar en el primer planeta, dirigido por los guianes. Sí. ¿Y entonces los animales en nuestro globo D serán humanos? Humanos, pero en el siguiente planeta. En el siguiente planeta. Hay un abismo entre reino y reino. Muchas tradiciones hablan que ese abismo se cruza a través de la metempsicosis. Los cabalistas dicen que aquellos que meten la pata renacen como perros, por decirlo. Eso puede ser romántico, una vida perra. Algo así. Has dicho una clave muy interesante, a ver. Si los animales. Si la Tierra sin la participación humana, pues sí podría haber cierta armonía, pero sin la mente podría haber problemas. Claro. Sí. Entonces quiere decir que la intervención humana, aunque sea de un poquito desorganizada, como lo hemos hecho, ¿no? La Tierra tiene la capacidad de tener manas. Por supuesto, ¿verdad? Sí, entonces el hombre tiene una responsabilidad, que dado que él tiene manas, está afectando a los animales y a la Tierra. Por supuesto. Entonces la Tierra realmente necesitaba no animales, sino seres que pensaran. Claro, y esa es otra meditación a los planetas, a la planeta, al nivel de planeta. ¿Qué necesita un planeta? Sabemos que es septenario, todo cuerpo sideral es septenario, ¿verdad? Soles, planetas, y podemos ampliar a meteoros, a asteroides y qué sé yo, todos los nombres de todos los cuerpos siderales, pero todos son septenarios como el ser humano. Entonces ahí empezamos a ver correspondencia que no veíamos antes. Esto es al que le interesa, ¿verdad? Este es al que le interesa el estudio oculto y la relación de los mundos y de los planos pránicos humanos con pránicos del planeta, con pránicos cósmicos, etc. ¿Cómo está descrito en la Biblia, porque a mí me interesa mucho hablar estudios oceánicos de la Biblia, el mundo sin el ser humano como un jardín de Edén, donde todavía no están camamanas, como un jardín de Edén, ¿cierto? Pero no puede haber un planeta sin todas las mónadas, digo, de las diferentes clases de mónadas, y van a venir las mónadas humanas y las mónadas divinas, y todas están ahí. Esto es una meditación, por favor. Esto hay que visualizarlo con los ojos del corazoncito, pues. Y eso hay que hacerlo. Dos preguntas, allá o comentarios. Una y dos. Sí. Sobre la paz. Sobre la paz. Yo pienso que sí, el universo. El universo. Comete errores como decía. Comete errores. Y nosotros somos parte importante de ese universo. Cuando tenemos droga, es un error también. Sí. Porque se le ocurre a uno pensar cuándo acabará la guerra. Claro. Y resulta que en esos errores está que integrados en el universo, igual que el universo te proporciona un tsunami o un terremoto, lo que fuera o fuese, hay errores. Lo que los humanos tenemos el error de la guerra integrado. Claro. ¿Cuándo acabará? Porque es un error, porque no es fraternal. Ah, el hermano, por favor. Sí, si alguien también le puede crear la confusión, hablas de cadena planetaria, ahí hay dos esquemas, tienes, se supone, 7 globos y 7 planetas, diferencia, no es lo mismo globo que planeta. Uh-huh. Cuando hablas de cadena planetaria, sí, pones solo la Luna y la Tierra, nosotros no los conocemos, los 5 restantes. No los conocemos. ¿Y qué diferencia hay de globo y planeta? Ok, entonces tenemos lo siguiente. La analogía de un ser humano a un planeta. Igual que un ser humano tiene un cuerpo físico y 6 principios etéreos, que no los vemos, ¿verdad? ¿Ves eso? Un principio físico, Martu, tomó fotos, y tiene 6 más. De la misma manera, un planeta tiene un globo físico que lo podemos ver con un telescopio, a menos que esté en formación, y 6 globos no físicos en los otros 3 planos. Entonces, ¿qué es un planeta? Es un cuerpo sideral que tiene un globo físico, el D, y 6 acompañantes no físicos, que corresponden a un ser humano que tiene un cuerpo físico y 6 principios que no son físicos. Bien, esa es la diferencia. Lo único que en la literatura teosófica hay veces la Bascu dice el planeta para hablar del cuerpo, del globo físico, y hay veces dice el globo D, y que usa las dos maneras, ¿verdad? Entonces tenemos que entender lo que está diciendo, como la hermana me decía antes de comenzar, porque es que Júpiter es el tercer logos y Júpiter es un planeta. ¿Cómo puede ser que sea los dos? Porque se usó el mismo nombre. Son dos funciones totalmente diferentes. El Júpiter, Zeus, el tercer logos, hijo del segundo logos, Cronos, hijo del primer logos, Urano, es diferente que el planeta Júpiter. Es como tener, dijimos, José Luis, el padre, José Luis Jr. No son lo mismo, ¿verdad? Entonces, pero hay una relación de vida-servidor como la estancia. Entonces hay que tener cuidado con los nombres, hay que tener cuidado con las relaciones, mientras tengamos a los diagramistas y las nociones bien presentes, podemos estudiarlo más. Sí, en relación a todo esto me llega a la memoria, no sé si estoy equivocado, posiblemente sí, la Bascu hace mención a la doctrina secreta que en algunas ocasiones utiliza la palabra humano como sinónimo de relación al planeta. No sé exactamente, ¿te acuerdas de eso? Sí, la palabra humana tendemos a decir la mónada que está realizando su actividad en la globo D, en el globo físico, del cuarto. Ahí decimos que está el humano en su plenitud porque ya tiene el manas y ya tiene el kamamanas. Blavatsky dice decir humano en el globo A de la Tierra es no lo vemos todavía. Así nos dice ella. Pero es la mónada que es humana, potencialmente va a llegar al globo D y va a ser humana. Así la he leído yo. Hay que tener cuidado. También Blavatsky dice, podemos decir en la luna, en la mónada humana, porque la estamos viendo aquí. En el futuro de esa mónada lunar va a ser humana en la siguiente carrera planetaria, o el siguiente planeta. Así que tener cuidado con el vocabulario. Estoy muy de acuerdo, es muy confundido, muy confundente, muy confusión. Yo algún día llego, como las mónadas retrasadas, algún día llega la hermana y... sí. Muy poco, muy poco. Pero por analogía lo podemos ver. Ella dice un poco más y los maestros sobre todo nos dan una visión de la humanidad en el globo E, F y G. Y por analogía lo podemos ver que corresponde a los futuros tipo Devika. El humano ya ahora Deva 1, Deva 2 y Deva 3. En otras maneras el humano eterializado, eteriorizado en estos tres globos van a corresponder de una manera con lo, el futuro de la humanidad, que son Devas, en los próximos. Sí, exactamente, eso es lo que yo digo. ¿Me entendiste? No. Estamos en el cuarto planeta, somos humanos, ¿verdad? En la monada humana. Aquí éramos animales, en la luna. Animal, la monada, ¿verdad? Animal. ¿Qué va a hacer el humano cuando vaya al siguiente planeta? Y lo vamos a llamar planeta quinto, para darle un nombre. Bueno, va a ser, es un tipo de Dhyanchohan, de Deva, más, donde vamos a trabajar el manas. Ya no tanto el kamamanas, ¿verdad? Aunque va a haber al principio bastante kamamanas, pero después más rápido, porque la forma del Deva, de esto, la evolución de la forma es tal que puede usar más cerca el manas. Al terminar esa evolución, ¿qué va a pasar? Va a ir al siguiente planeta, otro dedo. Va a ir al siguiente planeta, otro dedo. Eso está en la tercera, por favor lean eso si no está claro, en la tercera proposición fundamental de la doctrina secreta, que la peregrinación obligatoria de todas las mónadas desde lo más elementario, pasando por lo mineral, por el humano, hasta los devas, Dhyanchohan, etc. Y ahí vemos una visión de esto completo. Quisiera terminar para hacer un break y seguimos en esto. A mí me parece que es tan importante responder a ustedes a preguntas y que comentemos, que hablar un poquito más de los lemures, de los atlantes, ¿verdad? Y que, oye, ahora con codazos, ¿no? Quítate. Hermano, y tomamos el rey. Por pregunta, favor. Porque a mí dijiste que hay similitud, que hay similitud de los globos con los principios. Sí, sí. Claro. Teóricamente entonces sería estar el doble, el astral, el Kama Rupa y el mental. ¿Estamos? Sí, y hay que usar el diagrama que nos da la doctrina secreta de la correspondiente. Sí. Lo que me llama la atención es que hay de este lado... Sí. Este diagrama, vale. Hay que usarlo, ¿verdad? Si hay correspondencia, sí, o analogía, los globos de este lado significa que ahorita los aspectos que tenemos están una parte desarrollada y una parte muy primitivo. ¿Es así? Eso es lo que significa. Eso es exactamente lo que es. Están los principios, está la localidad, nos han dado los principios, los cuerpos, etcétera, pero hay que desarrollarlos, hay que activarlos. Hay que activarlo. Aquí estamos activando, vamos aquí a la Tierra, ¿verdad? En la Tierra estamos activando el kamamanas. Sí, por supuesto, por analogía. Por analogía. Y bueno, tenemos que tomar el break. ¿Uno más? Sí, por supuesto. En el diagrama que todos tenemos de las fotocopias... Por favor. En el diagrama que todos tenemos de las fotocopias, los globos A, B y C están dibujados en la parte inferior del plano, para decirlo de alguna manera. Y los de F y G están dibujados en la parte superior del plano. ¿Cuál de debería estarnos indicando justamente lo que apuntaba Isaac, que en el orden de descenso se está desarrollando la parte más densa de sus principios con necesidad evolutiva y que en el orden de ascenso se están desarrollando los aspectos más elevados de esos mismos principios. ¿Podría ¿verdad? Recuerden la evolución de la mónada a través de los siete globos. Eso hay que estudiarlo, vivirlo, contemplarlo. No es fácil. Vamos a tomar un receso porque ustedes...